Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Una muestra más de que otro periodismo y otra comunicación son posibles y existen. Hablamos en el programa de hoy de violencia de género, de violencia mediática y de la música de las cavernas. Nos metemos en uno de los dolores que más se sufren en soledad y del que se puede salir para evitar los peores finales. Nos ocupamos de la actividad cultural en medio de la pandemia y de un pedido de ayuda que se repite en todo el país. Pasamos por una de las provincias en las que el coronavirus no está causando estragos y también repasamos otra semana de incendios y destrucción ambiental para favorecer negocios. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. Misiones, por ahora protegida en medio de las presiones para que se abra la frontera, con todo el riesgo que implicaría. Julio Moyano, nuestro compañero desde Radio El Libertador de Posadas. Desde fines de marzo y producto de la pandemia del coronavirus, los pasos fronterizos en Argentina están cerrados. Junto a Formosa, hoy por hoy, es la menos afectada por el virus, pero en una semana hubo un exponencial crecimiento. De 67 infectados pasamos a 83. Números para la estadística y para el orgullo. Claro que no es noticia para la mayoría de los medios. Hoy la noticia es el crecimiento en Córdoba, Santa Fe y el área metropolitana bonaerense. Los medios de prensa se siguen mirando el ombligo, pero en la periferia pasan estas cosas. En estos tiempos de pandemia, los comerciantes de Posadas facturaron unos 10 mil millones de pesos de superávit, cifra que hubiera estado depositada en los comercios de la paraguaya ciudad de Encarnación. Hoy la realidad golpea duro en los comerciantes de Encarnación. Sus clientes argentinos ya no cruzan la frontera y desde hace una semana que las autoridades paraguayas locales presionan para que se habilite el puente internacional Posadas-Encarnación. Los comerciantes paraguayos están en plena movilización. Hace 6 meses que no ven a un curepa, o sea, un argentino, comprando sus negocios y presionan a sus autoridades. Escuchemos al gobernador de Itapúa, Juan Smalco, quien salió a dialogar con comerciantes que piden al gobierno nacional acciones concretas en torno a la reactivación económica. Si ustedes siguen la política argentina, ellos le pidieron al canciller que no se abra luego el puente, porque económicamente el comercio interior, digamos, de la República Argentina ha crecido sumamente de forma considerable con el cierre del puente, a pesar de que nosotros hoy, con la simetría cambiaria, seguramente que no les conviene más que se abra el puente para que nos vayamos todos en masa a comprar y en alguna oportunidad ellos vendrán también. Pero más allá de eso, ellos quieren ser competitivos con el Paraguay y con el Brasil. Allá la carga tributaria es demasiado alta, entonces están exigiendo al gobierno argentino prácticamente que se iguale y que se baje tanto el IVA como ganancias y que nos ponga en forma competitiva, digamos, acá a la provincia de Misiones con el Paraguay. Yo creo que eso no sé si va a ser posible ni va a ser muy rápido, ¿verdad? Porque tenemos que hablar también con la verdad. Pero sí, estamos haciendo las gestiones, acá les consta a ellos, yo he enviado una nota a la Cancillería para que solicite a través de la Cancillería la apertura acá del puente, los protocolos. Mirta Montiel es la presidenta de la Cámara de Comercio de Encarnación. Aseguró que están dadas todas las condiciones para la apertura gradual de las fronteras, por etapas y de manera inteligente, y que no se puede permitir el capricho de un gobernador, en este caso, el misionero Oscar Herrera Aguad, que hace caso omiso a los tratados internacionales sobre el comercio fronterizo. Nosotros estamos hablando de que el Tratado del Mercosur, en uno de sus artículos, trata del comercio fronterizo, trata del tráfico, de esa comercialización de esa forma, en caso de fuerza mayor, caso fortuito, o por ejemplo en este tema de la pandemia, o puede haber una catástrofe. Entonces eso está contemplado en el Tratado de Mercosur, que se debe aplicar. Entonces yo creo que la Cancillería tiene que plantarse y ver la posibilidad de que eso se utilice, esa herramienta legislativa que tenemos a nivel internacional, que está basada en eso, que es los tratados internacionales están arriba de nuestras leyes, ¿ven? Entonces podamos hacer uso de esa herramienta legal para poder abrir al menos en forma inteligente. Nosotros estamos viendo que en esta pandemia los transportes y los empresarios nunca dejaron de pasar, de transitar ese puente. Entonces nosotros también tenemos que hacer uso de eso, de ese derecho igualitario, de que no solamente los grandes empresarios se beneficien. Acá nunca se cerró ese puente, es cierto lo que la gente dice. Se le cerró a la gente chica, pero nosotros queremos hacer bien las cosas, queremos que se haga con el protocolo sanitario correspondiente en los dos lados, ya que tenemos un control integrado, ¿verdad? Quien piensa la estrategia en estos tiempos de pandemia es el gobernador, Oscar Herrera Aguad, médico pediatra. Ninguno de los países o de la región ha demostrado que ha bajado la incidencia de casos en este tiempo. Al contrario, los casos han ido creciendo, han aumentado en la proporción. Es más, han aumentado el número de internación de camas críticas en los dos países. Ustedes vieron ahora Puerto Xavier, por ejemplo, está notificando casos complejos y graves. Bueno, no se trata de no tener casos, se trata de tener un sistema sanitario capaz de responder ante la mayor exigencia que pueda tener la pandemia en nuestra región. Si nosotros, con estas camas críticas que tenemos una apertura donde está claramente establecido que una persona teniendo el puente puede venir a atenderse en este lugar, y vos no le puedes decir, andate. Muy complejo. Va a ser muy complejo para la provincia. La cuestión económica es una cuestión que va por otro carril. Hoy no discuto la cuestión económica. Hoy yo discuto la cuestión sanitaria. Y nuestra cuestión sanitaria es de equilibrio con muchísimo esfuerzo. Por eso no se trata de no abrir o de abrir. Se trata de tener los números objetivos en la mano para poder determinar qué es lo que vamos a hacer en la política pública. En el Expreso Farco, su voz se escucha. La pandemia y el aislamiento multiplicaron el consumo de alcohol. El alcoholismo destruye, pero hay salida y hay esperanza. La producción desde Radio Kermés de Santa Rosa La Pampa. Hay dolores que ocultos y en soledad duelen más.

música de otra época, o mejor dicho, letra de otra época, para naturalizar la violencia contra las mujeres. ¿Cuánto que falta todavía? René Caiconte desde FM La Voz del Cerro de San Salvador de Jujuy. Con este tema se abrió la polémica por la violencia mediática hacia la mujer. Esta banda de música que interpretó este tema en un programa especial justamente dedicado a la juventud por la fiesta de los estudiantes, que este año no se realizó por la pandemia. Erika Cari habló sobre el impacto que tuvo este programa, sobre todo la apertura. Este grupo de cumbia, El Chino y la Rebelión, canta, vuelve a poner sobre que ya es una canción que es de los años 90, ¿no? Se llama sí. Casi la mato, la popularizó en esa década Los Chacales, seguramente que quienes tenemos más de 30 años la hemos escuchado, la hemos bailado en los boliches, etcétera. De su popularización, digo, han pasado muchos derechos. Sin embargo, con el transcurrir del tiempo, la aparición del Servicio de Comunicación Audiovisual, que es el ente que controla estos hechos, actúa, no censurando, pero sí haciendo un control para que esto no suceda. Hemos avanzado en la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, que regula la radio y la televisión. Esto no es censurar, no es controlar, sino con las responsabilidades ulteriores, ¿no? O sea, hacerse cargo de aquello que se emite cuando vulnera derechos y cuando, ¿no? Por ejemplo, estos derechos que hemos ganado, como bien decía, que tienen que ver todo con reivindicaciones de sectores que antes eran vulnerados. Entre ellos, la Ley de Violencia de Género, la 26485, que es la apología de las violencias y las modalidades. Y eso es lo que hemos visto ese día, ¿no? En la televisión, digamos, y un mensaje destinado a los jóvenes, que es lo que más preocupa. Lo más preocupante es el mensaje que deja no solo a los jóvenes, sino a los niños, que son los que vivirán en un futuro y recibirán este mensaje, y quienes son los responsables de que esto se difunda y que no se controle. No solo es el mensaje para los adolescentes y los jóvenes, sino para los niños y niñas que están expectantes de esta fiesta y de todo lo que se organiza alrededor de esta fiesta. Entonces, el llamado, ¿no?, es con distintos niveles de responsabilidad. Siempre va a ser un repudio y una denuncia a quienes organizan, ¿no?, como el ente autárquico, porque tienen otras responsabilidades institucionales. El gobierno de la provincia que lo promueve, la secretaría, la coordinación de la mujer, ¿no?, a cargo de Alejandra Martínez. Esos son los responsables políticos, ¿no?, por estos mensajes. No es el único caso de violencia mediática. Hace poco, unos conductores de radio expresaron su mensaje violento y la intervención del INADI fue solamente una sanción leve. Un par de periodistas de una radio y un boliche de Radio Norte han violentado en vivo a un estudiante también secundaria por tomar su colegio, por hacer una sentada en su colegio. Sí. Y ha ejercido una violencia tremenda, como diciéndole, si yo fuera tu padre ya te estaría matando a cintarazos, una onda así, fue tremendo. Claro. Y el INADI intervino dándole capacitaciones a esos periodistas y también teniendo que ceder un espacio, algo así, en su programa. Un párrafo aparte, lo sucedido con una joven de 20 años que fue asesinada en la localidad de Abrapampa, y la poca ayuda también para frenar la violencia hacia las mujeres, es lo que expresa Erika en esta otra parte de la nota. Y eso es muy preocupante. ¿Por qué? Porque va dejando, más allá del mensaje, va dejando a las personas que han sido víctimas de esa violencia a merced, o sea, nunca tenés el acompañamiento ni la ayuda de nadie, porque no te termina llegando nunca cuando efectivamente denuncias, ¿no? Y en el caso de Cecia, bueno, ya ni siquiera es una denuncia, ¿no? Ya es un femicidio. Los estados, los gobiernos deben estar a la altura. Y eso es lo que siempre recriminamos, pedimos, ¿no?, en las calles, en todos nuestros pedidos. Por último, una reflexión. corta y donde muestra su preocupación por los mensajes que deja para la generación de jóvenes en el futuro. Es muy fuerte, impacta en nuestros crecimientos, quizás nosotros ya grandes no, pero en esas niñeces, infancias, juventudes que escuchan, está avalando prácticas, ¿no? Y eso es preocupante. Violencia mediática, el tema que elegimos y que se ha dado justamente en esta parte del año, donde Jujuy es el lugar elegido por los jóvenes para festejar esta fiesta llamada Fiesta Nacional de los Estudiantes. Su voz se escucha en el Expreso Farco. La Plata, ciudad de cultura por excelencia, una actividad que, como en el resto del país, está en emergencia y necesita ser ayudada. Noelia Díaz y Martín Virán, desde Radio Estación Sur. La Red Multicultural de La Plata une todo tipo de espacios culturales y trabajadores de la cultura, organizades e independientes. Fueron los primeros en suspender actividades al inicio de la pandemia y todo indica que serán los últimos que se sumarán a la nueva normalidad. Ese es el motivo que les unió en un solo reclamo: la emergencia cultural. Silvana Moreno, integrante de la red, nos cuenta las acciones que resolvieron luego de un primer momento organizativo. Desde el primer momento en que se decretó la pandemia, intentamos varias veces reunirnos con el secretario de Cultura, Martiniano Ferrer Picado. Esquivó el encuentro en todo momento, supuestamente molesto por nuestros reclamos públicos para que se pague la deuda de los subsidios a los espacios culturales alternativos o las deudas con importes millonarios que el municipio mantuvo en el contrato con las y los actores contratados para los eventos que organizaron en 2019, por ejemplo. A principios del mes de agosto solicitamos una reunión con los concejales del bloque del Frente de Todos. Al compartir la angustiante situación del sector, nos enteramos que la concejala Ana Castañeto se encontraba trabajando en un proyecto de ordenanza de emergencia cultural que lo puso a disposición de la Red Multicultural para discutirlo y trabajarlo en conjunto. El proyecto fue presentado en la sesión número 9, el 25 de agosto, y pasó a ser discutido en la Comisión de Cultura del Consejo Deliberante. A la fecha aún estamos esperando que la concejala de Juntos por el Cambio, Verónica Rivas, nos vuelva a convocar tal como se comprometió. Ya pasaron 20 días y aún seguimos con el expediente parado. Sobre el proyecto en sí, es importante destacar que la emergencia cultural se establecería por el plazo de un año. También establece una mesa de trabajo combinada con representantes de nuestro sector, concejales de ambos bloques, representantes del Ejecutivo, para elaborar en forma conjunta estrategias de sostenimiento de nuestros espacios. Tanto desde el gobierno provincial como nacional se implementaron políticas de ayuda a trabajadores y trabajadoras de la cultura, como así también a espacios culturales. Sin embargo, no todos pudieron acceder a esos beneficios. Mientras tanto, en el ámbito local, la política es la subejecución presupuestaria. La Municipalidad de La Plata en 2019 subejecutó las partidas presupuestarias, generó deuda en el pago de subsidios otorgados a los espacios habilitados y hoy, en plena situación de pandemia, se pusieron más estrictos, solicitando documentación en papel que debe llevar en forma presencial al pasaje de Ardo Rocha, por ejemplo. Cuando todo el mundo intenta solucionar los trámites de manera virtual, es llamativo que pidan rendiciones de facturas en papel. Es inaudito, va en contra del aislamiento. Sospechamos que son trabas para que el dinero no salga cuando el derecho a cobrarlo nos respalda. Si bien la pandemia nos llevó a un parate necesario para cuidar la salud de todos y no hacer colapsar los servicios de salud, pone de manifiesto las condiciones precarias, sin derechos laborales en las que veníamos trabajando y que se profundizaron en los últimos 4 años de macrismo. Creemos que en La Plata se podría ejecutar parte del presupuesto de cultura para el área, demostrar que hay cierta voluntad política, hacer convocatorias como la de la comedia municipal y contemplar a otros sectores. Sin embargo, no hubo medidas espontáneas de parte del Ejecutivo. A un mes de la presentación del proyecto de emergencia cultural, trabajadores y trabajadoras y espacios culturales esperan todavía su tratamiento y aprobación. El municipio platense no tiene registro de quienes están en situación desesperante. Ni siquiera se preocupa para alcanzar un bolsón de comida a quienes realmente lo necesitan. Es lamentable la falta de responsabilidad y apoyo a quienes trabajamos como artistas. Desde la Red Multicultural de La Plata apelamos a la sensibilidad y responsabilidad política de todos los sectores para realmente dar cuenta de lo que sucede. Nuestro sector está en emergencia. Esto nos está pasando en carne propia, no es un invento. Por eso adherimos a la emergencia cultural en La Plata ya. Para el Expreso Farco, Noelia Díaz y Martín Vidán, Radio Estación Sur. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país. Fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en la edición final del programa, Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy Radio Libertador de Posadas, Radio Kermés de Santa Rosa, FM La Voz del Cerro de San Salvador de Jujuy, Radio Estación Sur de La Plata y los aportes de Una Radio, Muchas Voces de Capilla del Monte y Villanos Radio de Carlos Paz. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco. Un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.